Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Ideas que germinan en acciones. Con Citlali Aguilera. Si el día de hoy has tenido comida sobre tu mesa, en muy buena parte se lo debes a las mujeres que cultivan la tierra. Para todas ellas, para todas esas niñas, mujeres de la ruralidad, para esas amigas, tías, primas, sobrinas, madres, abuelas que están en la tierra, es que dedicamos este programa. Y en lo particular me gustaría dedicar mi décima para mis dos abuelas, que son del campo, mi abuela Mago y mi abuela Eufemia. El milagro de labranza que les brota de las manos ha germinado los granos de alimento y esperanza. Y esa campesina danza está llena de poderes. Sus campesinos haceres van la tierra cultivando, porque el campo está sembrado del trabajo de mujeres. Comenzamos. Quiero presentarles nuevamente aquí en los micrófonos de La Ensalada a Gisela Illescas, quien dentro de sus manos siembra, cultiva y cosecha el bien común y también lo más preciado que tenemos como humanidad. Ella es mujer campesina, agroecóloga, feminista, cafeticultora, es ingeniera en agroecología por parte de la Universidad de Chapingo y maestra en políticas públicas y género por parte de Flaxo. Querida Gisela, bienvenidas. Bienvenida a esta, tu casa radiofónica. ¿Cómo y dónde te encuentras, Gisela? Ahorita estoy aquí en Izhuatlán del Café, justamente en las oficinas de la cooperativa. Desde aquí les saludo. Ay, muy bien, muchas gracias. Y cuéntanos, antes que nada, antes de entrar en materia, ¿cuál es tu lugar favorito de la Madre Tierra? Pues fíjate que mi lugar favorito y creo que mi lugar en el mundo es justamente la parcela en donde tengo la bendición de vivir al lado de mi esposo y mis hijas. Entonces, nuestra pequeña parcela de café que está en medio, casi muy cercana a al río Jamapa, a uh-huh. una de las partes del río Jamapa. Entonces, siempre que llego ahí, para mí ya es como... como decimos aquí en las comunidades, como donde me enterraron el ombligo. Ay. O sea, como de ahí soy y ahí es, desde ahí hago lo que hago, ¿no? Es como esa conexión que uno tiene con un lugar especial y ese para mí, yo le digo, es como mi lugar mágico. Ay, qué bonito que este pedazo, esta parcela de la Madre Tierra sea tu lugar bonito. Oye, yo le estoy diciendo Madre Tierra, pero ¿por qué crees que el planeta Tierra se le considera en muchas culturas y por qué es que le decimos madre? ¿Por qué crees? Le decimos madre porque es la que nos sostiene, uh-huh. es la que emana la vida, es esa energía vital de donde nos nutrimos, nos alimentamos, pero también es ese espacio de conexión, ¿sabes? No uh-huh. solamente tiene que ver con lo material, sino muchas veces con lo intangible, ¿no? Con las emociones, ¿no? Y justo le decimos madre porque es como una mamá la que cobija, la que nutre, la que alimenta, ¿no? Y del cual emerge la vida. Claro. Esa es como para nosotros la concepción, la cosmovisión, ¿no? Y además yo creo que hay muchos fractales maravillosos de la Madre Tierra y uno de ellos son las mujeres campesinas, como tú lo eres y como muchas mujeres en el mundo y en México. ¿Nos podrías comentar, Gisela, cuáles son estos elementos que tendríamos que considerar para describir a una mujer campesina? Yo creo que el elemento central que nos describe como mujeres campesinas es nuestra conexión con la Madre Tierra. Uh-huh. O sea, sentirnos parte de, no vemos a la Madre Tierra como algo fuera de nosotras, sino como nosotras conectadas a la Madre Tierra. Entonces nos consideramos sus hijas, ¿no? Sus uh-huh. hijas que estamos aquí solo de paso, pero que ha cobijado a nuestras madres, a nuestras ancestras, ¿no? Ahí donde vivo yo ahora, ahí vivió mi abuela, vivieron mis bisabuelas, es de donde yo soy, es mi raíz, ¿no? Entonces creo que esta parte de reconocimiento de quiénes somos, de dónde somos, desde dónde nos posicionamos, no solamente en este momento nosotras, sino que nos conectamos con toda nuestra ancestralidad, y creo que la Madre Tierra nos da esa posibilidad porque tiene memoria, ¿no? Claro. Y porque hay una conexión intrínseca entre las mujeres campesinas y nuestro territorio, nuestro paisaje. Lo vamos transformando, lo vamos viviendo, lo vamos sintiendo, nos vamos alimentando de ello y vamos también conformando nuevas realidades a partir de ello, justo como es como un espacio de conexión para lo que sigue también, uh-huh. para nuestras hijas, para nuestras nietas y nietos. Es como ese espacio que también nos permite ir al pasado y al mismo tiempo en el futuro, ¿no? Estar como en ese espiral hacia el centro, decimos, espiral que nos conecta con nosotras mismas, con la Madre Tierra, con nuestro pasado y el futuro. Entonces claro. creo que ese es el elemento fundamental, es la conexión con la tierra, ¿no? Porque también hay mujeres campesinas que han tenido que emigrar a la ciudad, pero que siguen teniendo su raíz campesina como muy bien plantada, muy bien sembrada, ¿no? Claro, oye, y también creo que las mujeres campesinas son diversas, es decir, no es un grupo homogéneo de mujeres que se dedican a la labor del campo, sino que hay una diversidad que de repente desde los ojos citadinos o desde unos ojos alejados a la realidad del campo nos cuesta trabajo ver. Entonces me gustaría que nos pudieras compartir un poco cuáles son estas mujeres campesinas en su diversidad de labores en el campo e incluso en distintos espacios del territorio, en este caso mexicano o latinoamericano, del mundo. Fíjate que hay una relación estrecha entre las mujeres campesinas y en general eso que también nos conecta justo con el resto de las mujeres y tiene que ver con los alimentos. Uh-huh. Por el lado campesino nos toca producir los alimentos, ¿no? Según datos de la FAO se dice que entre el 60 y el 80% de los alimentos en los países de desarrollo y a nivel mundial la mitad de la producción alimentaria viene de mano de mujeres campesinas. Wow. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que te permite vivir cada día, ¿no? Pues alimentarte, ¿no? Es como totalmente. Lo básico, lo primordial, sí. ¿no? Sí. Entonces, reconocer esa importancia, ¿no? De cómo las mujeres campesinas y las mujeres en general estamos ligadas a la alimentación es fundamental, ¿no? Y como decías, no somos un grupo homogéneo. No somos la mujer campesina, somos las mujeres desde nuestra diversidad, porque también hay que reconocer cómo somos, qué tan diversas somos como biodiversas somos también, ¿no? Claro, sí, totalmente. Sí, porque, por ejemplo, en tu caso, a lo largo de tu vida, ¿qué cosas has sembrado, por ejemplo? Bueno, uno de los papeles fundamentales, bueno, yo, lo que yo he sembrado como mujer campesina en un primer lugar siempre ha sido café, ¿no? Ajá. Mi abuela me enseñó a cultivar café y es lo que yo hasta la fecha sigo haciendo, esa es mi actividad agrícola principal. Ajá. Pero alrededor del café, no solamente es el café, creo que la visión de las mujeres en el campo, también tenemos una visión distinta de mirar la parcela, distinta de mirar el territorio. Y, por ejemplo, no solamente estamos produciendo café, ¿no? Sino estamos recolectando un montón de plantas que sirven para alimentarnos y usando un montón de otras plantas para nuestra salud. Uh-huh. Entonces, yo no solamente cultivo, sino que muchas de las plantas que uso, tanto para la alimentación como para todo lo que elaboro de productos de herbolaria, son productos de recolección. Entonces, posicionarte en la tierra, pararte ahí, mirar a tu alrededor, reconocer las plantas que existen, hacer uso de ellas y alimentar a tu familia y compartir salud con más personas, creo que eso es también algo que nos distingue a las mujeres del campo, ¿no? Pero también, pues he sembrado un proceso de lucha, un proceso de lucha de reconocer como cuáles son esas desigualdades que tenemos como mujeres rurales, que se nos reconozca, que se valore, que se visibilice y que se hagan cambios a nivel de política pública también, ¿no? Claro. No solo es como decir, no romantizar pues la feminización de la agricultura ni el papel de las mujeres, sino también reconocer que históricamente ha existido desigualdad. Uh-huh. Y que existe en este momento, te puedo decir, por ejemplo, a nivel del país, que hay el promedio nivel de educación en el país es de 9 años, ¿no? 9.2 años. Pero las mujeres rurales solo alcanzamos 6.3 años. Híjole, entonces, la brecha de acceso a la educación es fundamental. El otro tema que tiene que ver un poco con el acceso a la tierra, ¿no? ¿Qué tanto las mujeres somos poseedoras de la tierra? Uh-huh. Entonces, si no poseemos tierra, pues entonces, no, ¿cómo podemos decidir? ¿Cómo podemos alimentar? ¿O qué tipo de tierra poseemos? En muchos lugares de América Latina y en el mundo, las mujeres, las que tienen acceso a la tierra, lo tienen, pero las tierras más empobrecidas, ¿no? A las tierras que están más erosionadas, ¿no? Que tienen menores condiciones para la producción agrícola, ¿no? Es decir, si bien cualquier mujer que se dedique a cualquier cosa y viva donde sea, sufre estas desigualdades de género, las mujeres rurales sí tienen muy exacerbadas estas desigualdades, Gisela. Así es, correctamente. Aunque la desigualdad de género se da a nivel global, todavía existen condiciones más, en mayores desventajas para las mujeres rurales, las mujeres campesinas. Por ejemplo, en términos igual de seguridad alimentaria, del acceso a los alimentos, ¿no? Aunque más de la mitad del país vive en pobreza, en las mujeres rurales se incrementa todavía más. Y dentro de una propia familia, aunque exista inseguridad alimentaria en la familia, quienes sufren mayormente la inseguridad todavía más somos las mujeres rurales, porque finalmente pues tenemos todavía esa actividad de cuidado con la familia y que hace que estemos pensando siempre en alimentar a los demás. Y justo es a lo que también tenemos que sembrar la conciencia del autocuidado, la conciencia de revalorarnos, la conciencia de alimentarnos. Decimos de cuidar a las que cuidan, ¿no? Por supuesto. Cuidarnos a nosotros, que somos quienes cuidamos. Sí. A la sociedad, ¿no? Y mujeres. Sí, claro, y justamente la comida y la alimentación tienen que ver con nuestra salud, pero la salud es integral. Y en ese sentido, si hiciéramos un escáner o un análisis, un diagnóstico de las mujeres del campo, ¿cuáles serían las condiciones actuales de la salud física, por un lado, pero también psicoemocional de las mujeres campesinas? Fíjate que existe esta idea de que la salud solamente se... ¿Cómo te diré? De que en tema de salud, justamente... Es integral, es holística, ¿no? Uh-huh. No podemos pensar que estamos bien físicamente, pero emocionalmente no, o espiritualmente no, o comunitariamente. En el ámbito rural, en el sector campesino, muchas de las cosas se viven en comunidad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, el encierro no fue individual, no fue familiar. Muchas casas ni tienen puerta, ¿no? Entonces el encierro fue comunitario. Nos encerramos por comunidad, ¿no? Es y cierto. Un poco cuál es la situación que se vive justamente con ese tema. Creo que para nosotras las mujeres debemos de recuperar ese poder que tenemos de mirar y de reconocer a la salud como un proceso holístico, ¿no? Entonces, ¿cómo poder? Una de las principales preocupaciones que teníamos antes de la pandemia se relacionaba con qué tanto íbamos a vender nuestros productos o qué tanto íbamos a poder salir a comprar, ¿no? Uh-huh. Para la vida cotidiana, para el sostén familiar. Pero después nos dimos cuenta, al menos en nuestra región, que lo más importante, si no había trabajo, no había ventas, no había ingresos, lo más importante era abastecernos de alimentos. Entonces, en pandemia, muchísimas mujeres, junto con sus familias, junto con sus hijos e hijas, sus esposos, regresamos a la producción alimentaria. Y entonces se restablecieron muchos huertos, se volvieron a sembrar, se rehabilitaron las huertas de las casas, se sembraron, ¿no? Y uh-huh. nos tocó ya tenemos más de casi 2 años, cuando se tema un poco menos, pero hemos visto cómo incrementó la disponibilidad de alimentos en el campo. Porque justo Cuando todo falla, cuando el sistema económico falla o el sistema de salud falla, lo que tiene que persistir es cómo sostener la vida, y la vida se sostiene a través de la alimentación y la salud, ¿no? Si tenemos comida en casa y si tenemos cómo autogestionar nuestra salud, cómo cuidarnos, autocuidarnos, entonces podemos ya empezar a diseñar otras estrategias de desarrollo comunitario, ¿no? Y dijiste algo muy importante hace rato, es una estrategia comunitaria, ¿no? O sea, por el bien común. Y como de repente nuestras sociedades eurocentradas o las que preponderan, ¿no?, en nuestra sociedad, somos individuos hiper individualizados, donde lo que rige es la competencia con el otro, con el prójimo. Y no me estoy refiriendo a cuestiones religiosas al decir prójimo, sino reconocernos que somos la misma especie, todos somos humanos, y aún así estamos individualizados el uno del otro, inconexos, en comunidad. Y por otro lado tenemos estas estrategias donde somos individuos que pertenecen a un colectivo, y es ahí donde podemos encontrar estrategias, como tú lo comentas y como sucede en el campo, en donde nos cuidamos todas y todos, ¿no, Gisela? Fíjate que recientemente empezamos a hacer reuniones en las comunidades. Ahorita que ya ha bajado la incidencia de COVID, entonces hemos retomado el trabajo comunitario, pero después de toda esta experiencia que nos ha dejado la pandemia de cómo aislarnos, de cómo pensar solo en nosotros, de cómo cuidarnos, pero desde el aspecto individual, la propuesta que nosotros estamos haciendo ahora es cuidarnos de manera colectiva. Uh-huh. Y empezamos a hacer justo los círculos de mujeres para el autocuidado. Uh-huh. Y un poco me preguntabas hace un rato, ¿cómo está la situación de las mujeres en términos de salud? Pues te podría decir que se siente, se percibe, ¿no? Y las narrativas que se desarrollan en los círculos, pues justamente es como estamos acostumbradas a estar en comunidad y de repente nos dicen que no podemos, ¿no? Que no podemos salir, que tenemos que estar encerradas. Uh-huh. Y luego existe, por un lado, también toda una situación compleja que hay demasiada información que es, digamos, dañina, ¿no? Uh-huh. Y que está presente ahí, entonces genera miedo, genera esa situación de sentirte temerosa, ¿no? De tener, claro, miedo. Y entonces justo es cómo encontrar en ese espacio comunitario, en ese espacio rural, una manera de encontrarte y de posicionarte con otras mujeres. Entonces existe, por un lado, ese miedo, ese temor, esa ansiedad, por decirlo, pero por otro lado también existe esa luz que podemos encontrar en nosotras mismas y que podemos compartir con las otras. Entonces los círculos para la salud emocional de las mujeres han sido un escape, digamos, una conexión, una reconexión para poder hablar de estos temas, de lo que nos preocupa. Uh-huh. Sí, de claro, la muerte, por ejemplo, ¿no? De la pobreza, de la desigualdad, pero al mismo tiempo de decir, no estamos solas, ¿no? Claro. Y estamos aquí y estamos juntas y podemos acompañarnos, ¿no? Creo que la parte de los afectos, la parte del amor, la parte del autocuidado, son temas que importan a las mujeres, ¿no? Y que esperamos que transformar a la sociedad algún día para que también importen a todas y todos, ¿no? No importando su condición de género, porque es algo tan vital, ¿no? Uh-huh. ¿De qué te sirve a ti, por ejemplo, el día de hoy que no funciona el WhatsApp? Pues recuperemos hablar por teléfono, ¿no? Claro, recuperemos, sí, entablar un diálogo de manera directa, ¿no? Que no dependamos solamente de un medio para poder hacerlo, ¿no? Entonces, claro, creo que esta parte de reconexión, y que también hace un llamado para la Madre Tierra, ¿no? Justamente empezamos los círculos con una pequeña ofrenda que hacemos para la Madre Tierra. Uh-huh. Y es para eso, para volver a sentir, para volver a conectarnos, ¿no? Por supuesto, y eso que dices, no estamos solas, no están solas, ¿no? Y sobre todo en un país donde nos atraviesa una violencia estructural, una violencia machista que ataca a las mujeres, violenta derechos humanos. Y entonces me imagino que en estos círculos de mujeres rurales, donde se trabajan estos aspectos de autocuidado, pues es un espacio seguro para poder detectar violencias y expresar y manifestar también qué podemos hacer en colectivo. Así es, justamente Se trata un poco de hablar de diferentes temas, ¿no? De hablar de nosotras, pero de nosotras como personas y de nuestras familias, porque eso siempre es una preocupación para las mujeres, ¿no? Tu familia como sea que esté compuesta, ¿no? Con quien convives, ¿no? Y cómo ir cambiando. Por eso justamente es muy importante los círculos, porque también se habla desde la horizontalidad, desde la escucha, ¿no? Desde el mirarme y posicionarme sin juzgar, pero mirarme, reflejarme en lo que la compañera está diciendo, ¿no? Escuchar las historias y conmoverme y al mismo tiempo alentar, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo yo puedo evitar o cómo yo puedo apoyar una situación de violencia, de desigualdad que se vive, ¿no? Claro. Nos tocó escuchar, por ejemplo, de una niña, una pequeñita, 10 años, que decía que se sentía sola porque no tenía papá y su mamá murió con COVID, ¿no? Y entonces se quedó a cargo de sus dos hermanos más pequeños, ¿no? Wow. Y decía, me siento sola, no sé qué hacer, ¿no? Y entonces es como también un espacio para ayudarnos entre nosotras, ¿no? ¿A quién le dices cómo te sientes, no? ¿Con quién hablas cuando sientes que ya no puedes? ¿No? Es también un espacio para reflexionar y para encontrar apoyo sin ser juzgada. Eso es algo muy importante, claro. ¿No? Desde la pluralidad, desde el respeto, ¿no? Y como tú dices, un lugar seguro también. Y visibilidad. En donde yo sé que... Claro. Ajá. Sí, ¿no? Y visibilizar, ¿no? O sea, porque si no hubiera nadie para escuchar a esta niña de 10 años por lo que está pasando, pues ella se quedaría ahí sola, como decía sentirse antes de comentarlo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, y así es. Y ahí mismo otra compañera, una señora ya mayor, como 65, 70 años, que le comentaba que ella igual había quedado huérfana a esa edad. Y le decía, le dio muchos consejos, ¿no? Le comentaba cómo, le decía, no estás sola, estamos contigo, yo sé qué se siente, yo te puedo entender, ¿no? Pero cuenta con nosotros, ¿no? Cuando necesites hablar con alguien, no eres la mamá, ¿no? Solo eres una niña viviendo un proceso, ¿no? No pienses que ahora tienes que tomar el rol de madre, ¿no? Entonces te decía, es como poder escuchar, poder sentir, poder conectar con las otras y también buscar estrategias de ayudarnos entre nosotras y también a veces si no puedes ayudar porque tu condición tampoco está tan bien, por lo menos puedes hacerte sensible y puedes entender lo que pasa a la niña, ¿no? Y, claro. Y puedes también tú que de alguna manera transformarte al conjunto que se transforma el colectivo, ¿no? Eso es algo muy importante. Creo que la escucha, el diálogo, el sentirte acompañada en momentos difíciles es muy importante, ¿no? Y todo eso tiene que ver porque justamente para las mujeres rurales un espacio de conexión con uno mismo justamente es la parcela, ¿no? Es la finca, le decimos aquí, la finca de café, es la parcela, es la milpa, es el huerto, ¿no? Es un lugar también que te sana, que a donde vas cuando sientes que ya no puedes, ¿no? Sí. Que te cobija, ¿no? Y es esa conexión tan importante que tenemos que recuperar. Y estoy segura que también en este momento, con la charla que estamos teniendo tú y yo, y también los oídos de quienes nos escuchan, estamos generando a través de la radio, pues este círculo donde todos nos escuchamos, como tú lo dices, de manera horizontal, sin juzgarnos, sino más bien empatizando, comprendiendo, y que nos ayuda a levantar las voces. En este caso, tú nos traes voces de mujeres rurales y niñas rurales, y que entonces podamos también sumarnos en colectivo desde donde estamos, a distancia y cercanía, a poder construir un futuro y un mundo posible para todas las niñas y mujeres campesinas y también las mujeres que estamos en la ciudad, ¿no? En esta sororidad que todas compartimos al escucharnos, ¿no? Como en este caso lo estamos haciendo en este momento en frecuencia modulada. Oye, Gisela, algo también importante es nuestros cuerpos femeninos, ¿no? Nuestros cuerpos, y en este caso que hablamos de ustedes, ¿no? De las mujeres rurales. Fíjate que estaba escuchando, más bien leyendo hace poco, que en toda la historia de la humanidad, el cuerpo de hombres y mujeres en este siglo es cuando menos lo hemos ocupado físicamente. Pero yo me pregunto, a ver, más bien están generalizando, porque si vamos al campo, vamos a ver cómo hay niñas, hay muchachas, mujeres, ancianas, y lo digo con todo el respeto y cariño, esta denominación, que, híjole, o sea, tienen una fuerza increíble. O sea, a mí me ponen una tarea de leña en la espalda y, o sea, me contracturo. O me ponen a moler en, o a nixtamalizar o a preparar tortillas y ya no amanezco al siguiente día, o sí, pero embarada, ¿no? Entonces, ¿qué, si nos pudieras comentar sobre los cuerpos de las mujeres campesinas en este sentido? Fíjate que hemos trabajado en el pasado y ahora también dos aspectos importantes de los cuerpos. Uno es aprender a sentir el cuerpo. Uh-huh. Hacer un alto y decir, a ver, si yo estoy triste, ¿en dónde siento la tristeza? ¿No? ¿En qué parte de mi cuerpo siento? Si estoy enojada, ¿no? Si peleé con el esposo, ¿en dónde se siente eso y cómo se siente? ¿No? Reconocer las emociones. Ahora, cuando yo identifico, a lo mejor discutí con alguien y ahora siento en la garganta un nudo que quisiera gritar y quisiera decir, entonces ahora, ¿cómo poder trabajarlo, no? ¿Cómo poder trabajarlo a través de las plantas medicinales? ¿Qué tengo que tomar y qué no debo tomar, no? Porque si estoy en cierto estado emocional. Claro. Entonces, una parte hemos trabajado eso de sentir las emociones en el cuerpo, ¿en qué parte? Si yo estoy muy saturada de trabajo, si tengo muchas presiones, si los niños entran a la escuela y ahora hay más trabajo y todo eso, ¿dónde se siente eso? En la espalda, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo poder apapacharme? ¿Cómo también darme un baño con hierbas? ¿Cómo pedir, no? Necesito un masajito, un apapacho, claro, aquí, porque siento que no puedo con esto, es demasiado, ¿no? Por un lado. Y por otro, también tiene que ver que justamente pensamos que tenemos autonomía de decisión en nuestro cuerpo. Y no es así. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy relacionado con los alimentos. Yo dices, bueno, yo decido qué cosa comer, ¿no? Si quiero estar sana. Uh-huh. Pero resulta que lo que decides ni siquiera sabes, si tú no sabes de dónde proviene, si tú no sabes cómo fue cultivado, si tú no sabes si contiene alto uso de agrotóxicos y lo estás consumiendo, los impactos que tiene en tu cuerpo eso, ¿no? ¿Cómo te afectan? Entonces, pues, tienes autonomía siempre y cuando tú antes de consumir puedas decidir, puedas saber, puedas identificar de dónde viene la alimentación. Uh-huh. Y cuando tú comas algo, estés consciente, ¿no? Claro. Si yo sé que voy a tomar un refresco que tiene alto consumo de azúcares, ¿dónde me va a afectar, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué lo estoy haciendo? ¿Acaso será que necesito azúcar? Pero no necesito el azúcar, necesito ese dulzor de la vida que tal vez no siento, ¿no? Que tal vez estoy buscando un poquito de amor, que siento que a veces no es suficiente lo que me dan y yo quiero un poco más y lo consumo a través del azúcar, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando mucho en algo que llamamos alimentos y emociones, ¿no? Uh-huh. Cómo poder conectar con estas emociones en el cuerpo y cómo comer lo que nuestro cuerpo necesita, pero cómo identificar qué es lo que necesita, cómo se siente. Y pues una manera muy práctica es a través de la respiración, ¿no? Sí, si respiramos de manera consciente, yo puedo saber, ay, no me había dado cuenta, pero tengo dolor de espalda, o me está ardiendo el estómago, o me duelen los pies demasiado, ¿no? Hacer una pausa. Uh-huh. Creo que eso también, eso aprendimos ahora con la pandemia, hacer una pausa, a detenernos y darnos la oportunidad de sentir, de reconocer esas sensaciones, esos sentimientos, y a partir de ello poder entonces tener, digamos, un poco más de autonomía, ¿no? Claro. Poder decidir, poder tener esa posibilidad. Algo que también comentaste hace un momento tiene que ver con los sueños, ¿no? Nos han enseñado, y en los últimos años, porque antes no era así, ¿no? De que esfuérzate por ti mismo y que si te esfuerzas demasiado tú sola, puedes, como si fueras una supermujer, ¿no? Claro, sí. Tú solita, si te esfuerzas demasiado, lo vas a lograr. Pero muchas veces no es así, ¿no? Uh-huh. Hay que reconocer qué privilegios tienes o de qué desigualdades estás siendo, estás como tienes en este momento presentes en tu, claro, vida, y a partir de eso decir hacia dónde caminar y qué modelos seguir y qué modelos no seguir, ¿no? Sí, totalmente. Y sabes qué, estoy como trayendo ahorita a mi mente y a mi sentipensar al escucharte, y de verdad estoy conmovida y estoy tratando de empatizar con esta realidad que quizá no es la mía, pero sí fue de mis abuelas, por ejemplo, de mis tías, como mujeres rurales, ¿no? Y reflexionar que, pues desde mi mirada y experiencia citadina, de repente, pensar que la cosificación de un cuerpo femenino de nosotras es solamente el tema de hipersexualizarlo, y no. O sea, cuando ocupamos como cosa, cuándo usamos, cuándo cosificamos nuestros cuerpos y cómo también lo hace, le sucede a las mujeres campesinas, ¿no? Con esto que nos estás diciendo, ¿hasta dónde llegan nuestros límites físicos y corporales? ¿Dónde está nuestra autonomía y dónde no? ¿Cuándo hablamos de un cuerpo resiliente, pero cuando un cuerpo abusado y no solo sexualmente, ¿no? Sino por este uso que puede ser incluso laboral o por cuestiones de género, ¿no? O sea, la cosificación de nuestros cuerpos, de los cuerpos de las mujeres rurales, me parece que es muy importante tratarlo como tú lo estás haciendo y de forma integral. Así es, justamente es como volver a sentirnos, ¿no? Conectarnos uh-huh. con nuestro cuerpo, conectar. Y es también en los círculos algo que hacemos y que también fue como, es muy divertido, es al final. Siempre pasamos por un proceso reflexivo, después un proceso emocional, después un proceso como de transformación, de visualizar los sueños y lo que queremos y tener como herramientas para ir consiguiendo esos sueños que queremos. Y al final, un momento de disfrute del cuerpo, que es un poco de baile, ¿no? Un poco de baile entre popular y un poco de baile también, un poco de danza, ¿no? Entonces, claro. Darnos esa oportunidad de decir, bueno, decían algunas compañeras, a mí me encanta bailar, pero ya ahora ya mi esposo ya no me lleva al baile y ahorita es más, ni hay baile. Pero de repente yo quiero moverme, quiero sentir el cuerpo, ¿no? Claro. Me gusta, ¿no? Me gusta disfrutar de mi cuerpo también. Eso también es un proceso de autonomía. ¿Cómo disfrutas de tu cuerpo sin sentirte culpable, no? Claro. Oye, ¿cómo y te tener un momento para ti? Claro, eso, el momento para una, el tiempo, o sea, tener generosidad con nosotras mismas de tiempo y no vivir en la pobreza de tiempo, ¿no? Es correcto, ¿no? Y mucho de ello tiene que ver con cuáles son esas cosas que hacías de niña, que disfrutabas, ¿no? Cuando eras niña y que sigues haciendo ahora. Muchas de esas cosas que hacíamos de disfrute de niñas ya no las seguimos haciendo. Y es como también un recordatorio. ¿Cuáles son esas cosas que te hacen inmensamente feliz, no? En mi caso, por ejemplo, el baile me encantó desde que yo era niñita. Uh-huh. Y ahora cada vez que bailo, no me importa si sigo el paso. A mí no me importa. Yo disfruto bailar, mover el cuerpo, sentirlo, ¿no? Algo que me encanta también es costurar, ¿no? Si le digo costurar, me encanta decirle costurar, porque es como ir hilando, ir uniendo telas, ¿no? Texturas, colores, y hacerme algo, no importa si está la moda o no, ¿no? O sea, es como algo para mí, algo que yo puedo usar, o, uh-huh. o costuro para mis hijas, y algo que ellas pueden usar, y que para mí también es un momento de compartir amor con ellas, y de compartir amor conmigo misma, ¿no? Es decir, quiero hacerme algo muy floreado, lo voy a hacer y luego lo voy a usar y luego me voy a sentir hermosa con eso porque es algo que yo disfruto, ¿no? No importa si no está la moda, no importa si no combinan los colores, pero a mí es lo que me gusta y darme esa posibilidad de decidir qué es lo que quiero usar, ¿no? Qué es lo, cómo quiero verme, cómo quiero sentirme y no sentirme culpable de sentirme bien, ¿no? También claro. Eso hemos visto con mujeres, no solo rurales, sino en general con las mujeres, de que a veces cuando nos sentimos bien decimos, ay, no, creo que estoy sintiendo demasiado bonito, mejor no, porque pues porque sí, los demás están mal, entonces, ¿cómo yo voy a estar bien? Entonces sí, es como dar esa posibilidad también de sanarse uno mismo, porque cuando uno se siente bien, cuando uno está bien, entonces contagia a los demás también, ¿no? Uh-huh, de esta alegría sí. de vivir, ¿no? De decimos nosotros ahora, de vidas que valgan la pena vivirlas, tanto nacer bien, disfrutar de la vida y luego morir también bien, ¿no? Claro, morir en compañía, morir dignamente, uh-huh. ¿no? Y también reconocer que es un proceso que vamos a pasar y cómo nos preparamos para eso, ¿no? Claro. Eso también lo hablamos en los círculos, los procesos de vida, ¿no? Las etapas de la vida y cómo queremos disfrutar nuestra vida de aquí en adelante, cómo transformarla para disfrutar. Oye, y yo me sumo a la frase que acabas de decir y quizá le haría un arreglo. Vidas que valgan la alegría y no la pena, ¿no? O sea, que realmente vivamos en ese bienestar gozoso, donde cada una de las mujeres, niñas y ancianas que están en el campo, con el papel tan importante que tienen para la sociedad y para sus comunidades y para sí mismas y sus familias, pues tengan ese bienestar. Hace rato platicabas así de rapidito, o más bien mencionabas a tus hijas. Cuéntanos cómo es, tener el regalo de ser mamá de dos hijas, de dos niñas, cómo las ves en sus vidas desde la ruralidad y qué estás construyendo para ellas, por un lado, y por otro lado, qué te gustaría que el mundo les ofreciera a ellas y a muchas niñas que viven en lo rural. Pues fíjate que tengo tres niñas, son tres niñas y son ¡ay, sí es hermosas! Cierto! Sí, se llama Perla, sí, es cierto. Estrella y Cielo. Entonces, Perlita tiene 17, Estrella tiene 15 y Cielito tiene 7 años. Entonces, algo que me gustaría y que lo platico mucho con ellas, yo lo que deseo para ellas es que sean felices, que sean libres de vivir su vida como ellas decidan y que eso no implique para ellas violencia, ¿no? Entonces, muchas veces queremos que nuestras hijas hagan lo que nosotros hacemos o que sean una extensión nuestra. Y eso no es así. Ellas tienen que tengan esa posibilidad de elegir lo que quieren hacer en su vida, ¿no? Por ejemplo, mi hija Perla, la mayor, ella es artista. Le encanta dibujar, es creativa, es soñadora, ¿no? Y su sueño de ella es convertirse en una artista plástica, ¿no? Entonces ahora trabaja, este año está de sabático, está tomándose un break para entrar el siguiente año a la universidad. Uh-huh. Pero ahora hace aretes, ¿no? De repente hace maquillaje así como, yo le digo como extraño, ella dice que está de moda, que es como de anime. Y le encanta, ¿no? Le encanta como dibujar sobre ella misma, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso para mí con ella el aprendizaje fundamental es como dejarla vivir esa libertad y apoyar lo que ella quiere, ¿no? Entonces yo me la imagino viajando, me la imagino como siempre les digo, nunca olviden de dónde son y de dónde vienen, de la raíz que tienen, pero si quieren ir al mundo, vayan al mundo también, ¿no? Dense esa oportunidad que tal vez eso también es como ir sanando el linaje femenino, ¿no? Ninguna de mis abuelas pudo estudiar, ¿no? Entonces ahora yo pude y yo espero que ellas si desean quieran estudiar. Y es como eso, como darse esas oportunidades, ¿no? Que a veces la vida por diversas circunstancias no lo permite, ¿no? Uh-huh. En cambio con Estrella ella es súper estudiosa, ¿no? Ella quiere estudiar agroecología, está así como deseosa de entrar a la universidad, apenas está en la prepa, ¿no? Pero ella quiere estudiar agroecología, pero me dice, no quiero estar, mamá, haciendo lo que usted hace, yo quiero hacer como muchas innovaciones que puedan hacer agroecología las personas más fáciles. Entonces ella se ve como haciendo cuestiones tecnológicas, ¿no? Innovaciones tecnológicas uh-huh. para que las prácticas agroecológicas sean más fáciles, ¿no? Uh-huh. Más eficientes y obviamente sostenibles, ¿no? Entonces está como en esa parte. Y Cielito, la pequeña, ella es la única que está como queriendo vivir en el campo, ¿no? Ella no, ni siquiera quiere estudiar, ella es tercero de primaria, pero dice, yo me voy a quedar a vivir aquí en el campo, ¿no? Ay, qué linda. Yo voy a ser voy a ser... Qué linda e inteligente. Ajá, ella es la que qué quiere. Sabia. Ella es la que... Dice, sí. ¿Para qué voy a estudiar si yo ya sé sembrar café? Ahorita nada más está aprendiendo plantas medicinales, ¿no? Estamos, ajá. Estamos trabajando mucho con plantas medicinales, ella y yo, pero porque le encanta, ¿no? Y habla con las plantas y las cosecha, pide permiso, bueno, hace rituales. Ella es la que está súper conectada con el campo, ¿no? Entonces me dice, ya aquí tenemos una casa, ¿para qué voy a ir a otro lado? Yo aquí me voy a quedar y esto todavía muy pequeña, pero justo es como, yo creo que lo que deseo para ellas, para mis hijas y para todas las niñas, es que tengan la libertad de decidir. Uh-huh. Que tengan y que sigan teniendo siempre la capacidad de soñar y que las que tenemos que tomamos la decisión de ser mamás y que estamos en esos procesos, que nos permitamos aprender de ellas. Ellas son uh-huh. maestras para nosotras y nosotras para ellas, ¿no? Entonces, no repetir patrones de violencia, no repetir, digamos, sanar nuestro linaje, ¿no? Uh-huh. Sanarlo a nosotros para que nuestras hijas también puedan danzar por la vida alegres, libres, plenas, ¿no? Sin violencia sobre todo, ¿no? Claro. De ningún tipo, ¿no? No, hombre, y con tan tremenda mamá como tú, híjole, no. Y les deparo un futuro más que maravilloso y abundante. Oye, y además de esto que nos cuentas, y te agradezco muchísimo que lo compartas con todo el auditorio sobre este núcleo vital, familiar, que también estás sembrando y cultivando, pues también tiene que decantarse a nivel social, así como tú estás en el cuidado de tu familia. También el gobierno, las instancias tienen que cuidar a la sociedad en su conjunto. Entonces, las políticas públicas ahí juegan un papel importante, y también pues para hacer la protección de derechos de las mujeres campesinas. ¿Qué nos podrías decir al respecto ahora de este lado macro social respecto a lo jurídico, a lo legislativo, a las políticas públicas? Hay que hacer cambios estructurales. No hay, de México todavía no llegamos al diseño de políticas públicas con enfoque de género. Ha habido avances importantes. Un ejemplo de ellos es lo que tiene que ver con la paridad de género para la elección de tanto presidencias municipales, diputados y gobernadores. Esa parte ha sido fundamental porque ahora vemos más mujeres presidentas municipales, cosa que antes no había, ¿no? Uh-huh. Había muy pocas. La ley de paridad también obliga a eso, a que cómo se van incorporando mujeres en la toma de decisiones que tienen que ver con la política pública. Sin embargo, no se trata solamente como de abrir el abanico sin que haya formación. Entonces se debe trabajar mucho en la formación, ¿no? Porque no puedes ser mujer, pero no puedes a lo mejor no tener conciencia de género. Y eso es un cambio que hay que hacer. El primer paso para que haya transversalización de la perspectiva de género tiene que ver con el cambio de conciencia. Y el cambio de conciencia es personal y después también colectivo, ¿no? O sea, después también institucional. Entonces, un aspecto muy importante no solo es cómo se incorporan las mujeres en los puestos de toma de decisiones, sino qué tanto presupuesto tienen, ¿no? Para que no repitan... Claro. Los roles de género, ¿no? Claro. Porque luego vemos al director o director y luego la administradora, ¿no? O la secretaria es la mujer, ¿no? Uh-huh. Pero quien decide los presupuestos, pues no es ella. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. Un poco tiene que ver con cómo se incorporan más mujeres en política pública y después cómo se asignan presupuestos con perspectiva de género, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante. Y la otra es el cambio fundamental que se busca a través de la transversalización de la perspectiva de género es justamente un cambio en la sociedad, ¿no? Porque puede ser que haya más mujeres, que haya presupuesto, pero si no decidimos de manera personal y como sociedad hacer transformaciones profundas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho como cómo también vamos construyendo nuevas masculinidades, ¿no? ¿Cómo claro, vamos conformándonos claro. como sociedad, ¿no? ¿Cuál es ese rol que juegan ahora, que esperamos que jueguen los hombres? Y creo que las juventudes van de avanzada en ese tema, ¿no? Sí, totalmente. Creo que ahora yo lo aprendo mucho con mis hijas, ¿no? Con Perla, ¿no? Que es la mayor, quizás. Perla, ella es súper activista, ¿no? Y además ahora se declara a sí mismo como sin género, ¿no? O sea, uh-huh. es una joven, ¿no? Y es súper activista en esos temas. Y eso también, obviamente, tiene que estar súper fuerte, súper firme también para emprender su propio camino de lucha, pero al mismo tiempo también ir disfrutando de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, retomo aquí el tema de los presupuestos, es algo muy importante, ¿no? Yo hice una evaluación en el presupuesto de egresos de la Federación del año 2019. ¿Cuánto del presupuesto estaba enfocado para que tenía perspectiva de género? Y era 0.002% del presupuesto nacional, imagínate. ¡Paso, mecha! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada! En comparación no con otros nada. Con otros ejes estratégicos, ¿no? Exactamente. ¡Qué fuerte! ¿No? Es muy, muy fuerte. Entonces, creo que tenemos que... Por eso es que en este movimiento de transformación de la sociedad hacia una perspectiva más integral, más justa, no solamente tenemos que estar nosotras las mujeres, sino en general la sociedad, pero debemos de tener, tejer fino, ¿no? Las que estamos activistas en el campo, la academia, ¿no? Las uh-huh. mujeres abogadas, ¿no? Las que están participando en política pública de lleno, las instituciones, ¿no? O sea, uh-huh. debe de haber mujeres ocupando diferentes puestos y, por supuesto, con esta perspectiva más integral, ¿no? De incorporación. Porque algo que que también hay que reconocer es que la situación que yo tengo, que cada una de nosotras tiene, que cada persona, no es la situación en general. Entonces debemos de reconocer de qué privilegios gozamos, ¿no? Para a partir de eso ponernos en los pies de las otras personas, ¿no? No es lo mismo ser mujer que es sin estudios o con estudios, que tiene autonomía económica o que no tiene, que es campesina o que es indígena, ¿no? Uh-huh. Y si luego tiene todavía una preferencia sexual diferente, entonces, ¿cómo se vive la vida? ¿Cómo se vive la vida? Entonces, no somos un sector de la sociedad, ¿no? No somos un sector, sino hay una diversidad al interior de las mujeres y eso es lo que tenemos que emprender la lucha desde diferentes partes, diferentes aspectos, ¿no? Híjole, creo que nos has dado una perspectiva empática, comprensiva y reflexiva respecto a lo que sucede, por un lado, y por otro lado, lo que se requiere, ¿no? Entonces, y eso está bien padre, porque nos llevas de la reflexión a la acción, dándonos desde tu experiencia, desde tu vida, desde lo más sagrado del amor que tenemos, que son nuestros seres queridos, en este caso seras queridas. y creo que de esa forma, ahorita quienes te están escuchando, pues eso, nos invitas también a lo que tú haces, pasar de la reflexión a la acción día a día. Y en ese sentido, Gisela, no sé si quieras añadir algo más o que nos puedas regalar una reflexión final para los oídos de quienes ahora te escuchan. Fíjate que me quedé pensando un poco en el tema que decías, que tal vez a ti te ha tocado estar en la ciudad, pero que reconoces de dónde vienes, ¿no? Y reconoces a tu madre, a tus abuelas, a tus tías, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso hay que reconocer la importancia que tiene el campo en la sociedad, ¿no? Tu generación o las generaciones actuales están más desarraigadas del campo, pero existe una conexión. No siempre fue así. No lo que se vive ahora es como se ha vivido en el pasado. Y ese proceso de reconocer nuestra historia nos lleva a replantearnos cómo queremos habitar este cuerpo ahora y cómo queremos habitar nuestro cuerpo ampliado, que es nuestro territorio, ¿no? Desde dónde nos queremos posicionar y empezar a tejer alianzas, ¿no? Empezar a tejer alianzas entre el campo, la ciudad, entre el campesinado y la academia, entre las instituciones de gobierno, ¿no? Y las agendas ciudadanas. Porque creo que todos y todas merecemos tener una vida alegre, como lo decías, una vida plena y feliz. Y para eso se necesita una mejor sociedad. Y creo que tenemos ahora esa oportunidad de construirla, ¿no? No pensemos, no tengamos un espíritu triste, ¿no? De pensar que ahora no se puede hacer nada, que todo está mal. Creo que podemos construir, podemos seguir sembrando la esperanza de que se puede tener esa vida plena y esa vida que valga la pena ser vivida, ¿no? Y la alegría. Que todos y todas la merecemos, que valga la alegría de ser vivida, exactamente. Exacto, sí, sin duda. Yo me sumo a esto que dices y me llenas de verdad, al estarte escuchando durante todos estos minutos, me llenas de alegría, me llenas de esperanza junto a la acción y junto a la responsabilidad y a reflexionarme también sobre mis privilegios, empatizar y abrir este portal tan bonito que tenemos de comprender al otro desde sus distintas realidades y comprender también las mías, ¿no? Que vivo también como mujer y con esta diversidad que somos. Gisela, te agradezco enormemente tu tiempo, tu compartir y pues nada, además de agradecerte que estés aquí en la ensalada con nosotras, con nosotros, agradecer lo que estás haciendo por el mundo, por la madre tierra, desde tu parcela, desde tu familia, desde las políticas públicas, desde tu trabajo en comunidad y en el campo. Muchísimas gracias por la labor que realizas en conjunto con otras mujeres rurales. Y también mandarle mi agradecimiento a estas niñas rurales que también tienen todo un panorama por descubrir en el mundo, a Perla, Estrella y Cielo, tus hijas, y de quien también al escucharte ya las estoy admirando. Ay, muchísimas gracias a ti, a la ensalada, que siempre ha sido un espacio para el diálogo, y creo que hoy mi ingrediente para la ensalada son los quelites. Les traigo ricos quelites del campo, ¿no? ¡Ay, qué rico! Que ni siquiera se cultivan, sino que se recolectan porque la madre tierra no los da. Y nos hace recordar la humildad y la dependencia que tenemos con ella y hacia ella, ¿no? El amor. ¡Qué bonito! Y pues con estos crocantes quelites y coloridos quelites es que nos despedimos de esta entrevista. Y por lo pronto continuamos aquí en La Ensalada. Gracias, Gisela. Gracias. Las mujeres rurales son quienes cultivan alimentos de calidad para todas las personas. Apreciemos entonces la labor que estas heroínas hacen en la lucha contra el hambre y contribuir fervientemente y cada día a la soberanía alimentaria. Busquemos entonces que las zonas rurales en las que están las agricultoras, campesinas, ganaderas, pues puedan contar con las mismas oportunidades que los hombres. Las mujeres rurales, que son una cuarta parte de la población mundial, labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras, además de garantizar la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudar a preparar a sus comunidades frente al cambio climático. Así que consumamos y compremos de lo que ellas producen, informémonos sobre la situación y de cómo podemos contribuir a su bienestar, que al final del día también es nuestro bienestar. Nos vemos en la próxima ensalada, llena de saberes, de acciones y reflexiones que ponemos sobre la mesa radiofónica. Hasta la próxima. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Ideas que germinan en acciones. Con Citlali Aguilera.